¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 19 de octubre. Bueno, pues vamos adelante con este nuevo programa, con un grupo invitado. Dentro de un ratito estarán por aquí Chakurrak desde Arrasate, que bueno, vienen para Bilbo para tocar esta misma tarde-noche. Si nos estáis escuchando en directo en este sábado 19 de octubre, les tenéis en el Gaste Locala de Deustu a partir de las 7:30, por ahí. Estarán acompañados de un par de bandas más. Que, a ver si te... Sí, Aukera Okerra, la banda de Getxo, que además creo que también andan presentando un nuevo disco. Y está también Tony Cotino and Ray Asbig Band. Y luego creo que hay pinchada también. Bueno, pues como siempre, buen ambiente en el Gaste Locala de Deusto, y ahí tendréis a Chakurrak. Aprovecharemos que vienen para acá para tenerles aquí, que nos presenten su segundo disco que acaba de salir. Y mientras tanto, alguna que otra novedad iremos presentando. Bueno, pues vamos a empezar escuchando a Delirium Tremens, que han lanzado pues un temita de avance de lo que va a ser... de lo que va a ser su nuevo disco, que creo que lo van a presentar en la Soca de Durango, allá a principios del mes de diciembre. Y bueno, pues la canción en cuestión, que ya tiene con un videoclip oficial y tal en YouTube y demás, se titula Café Usain Ura. Colabora las voces Ayora Rentería de Seamais, y bueno, pues aquí la tenéis ya sonando, lo nuevo de Delirium Tremens. Urrundik datorren hori da, goizean esnatzen induena. Zirrikio txiki batetik, izalartetik sartzen dena. Zukaldean kerik ez, hautzontzian, hautzik ere ez. Egin berriko kafe usain ura nunda. Vaya, vaya, temita, temita bastante sentido, sentimental y tal. Bueno, el videoclip también, echarle un ojo si no lo habéis visto aún en YouTube. Y bueno, pues así como, como avance, como aperitivo a ese nuevo trabajo de Delirium Tremens, que saldrá en la Feria de Durango, este Café Usain Ura, con el que hemos arrancado este Asesino del Rock and Roll de hoy, 19 de octubre, sábado, sabadete. Novedades desde el sello Producciones Tudancas, desde Santander, que bueno, pues siguen también a buen ritmo publicando cositas nuevas de bandas como en este caso Zoquetes, el grupo de León. Este grupo acelerado donde los haya, que acaban de sacar un 7 pulgadas en el que han metido 7 canciones. Bueno, ya sabéis que lo suyo es el hardcore punk a toda leche. Y nada, pues bueno, aparte de Producciones Tudancas, este vinilo de 7 pulgadas está coeditado con los sellos A Tope Records y In My Heart Empire, que son 300 copias. Si os molan los Zoquetes y esto, pues oye, haceros con ella, que además creo que tiene, que el disco tiene unas características bastante especiales, luego os cuento. Vamos a empezar con esta canción que se titula un segundito, Mi Valedor, de este nuevo EP. Bueno, es que yo no sé cómo llamarle esto, porque son 7 temas en un 7 pulgadas, pero en fin, que son Zoquetes y esto es lo nuevo de Zoquetes, sonando ya en Asesino Rock and Roll. Ese cabrón, el Jesucristo del puto cartón, me recogió al bajar del avión, fornicando los bandos, escopita el chingón. Hay diferentes maneras de ver, trabajando y nos vamos a entender. El concierto empieza a las 10, con todo montado empezamos a beber. El concierto siempre llega a tiempo. Mi valedor es mi valedor. No sé si es año que cambie el viento. Mi valedor es mi valedor. Donde quede el furgón, siempre cuenta sitio mejor. Si es necesario, se pica el ciclón. En aguas calientes se portó de peor. Lo mejor es confiar en él. Por las chelas ya tocar otra vez. 10 fechas en mi camino. Puesto de eso, dirige tu destino. Siempre atento, no pierde el tiempo. Mi valedor es mi valedor. Conoce a todos, trae gente al concierto. Mi valedor es. ¡Estamos bien! ¡Sí! Él es mi valedor. Nunca te veas a nadie mejor. En los malos y en los buenos tiempos. Siempre contento sin perder aliento. Este es mi valedor. Sí, sí. Este es mi valedor. Sí, sí. Este es mi valedor. Con el tipo más. Nada se puede parar. No te conviertes, siempre llega a tiempo. Mi valedor es mi valedor. No se estresa ni el cambio del viento. ¡Mi valedor es mi valedor! ¡Omar! Ahí están, Zoquetes, a toda leche. Desde León. Y ellos estuvieron, en 2022, estuvieron de gira por México. Hicieron allí, bueno, unos cuantos conciertos. Supongo que muchos amigos y muchas locuras. Y en el caso es que este nuevo trabajo, estas 7 canciones, están un poco inspiradas en lo que fue, pues, esa experiencia por México. Como os decía, en el 2022. De hecho, esta canción, este escupitajo de 52 segundos que vamos a escuchar a continuación, se titula precisamente Ciudad de México. No somos nada. Ciudad inmensa que te invita a caer. Ruido y sudor entre asfalto. Cientos de bandas cubren la pared. No somos nada, no somos nada. Nada que perder. No somos nada. Nada que perder. Seguimos con Zoquetes, con este nuevo trabajo de 7 canciones en 7 pulgadas. Y os comentaba eso, que el disco, lo que es la carpeta, vamos a decirlo así, pues es, tiene su peculiaridad, ¿no? Y el caso es que han utilizado papel de lija, ¿no? Sí, sí, papel de lija, el rollo de las que llevan los patinetes y los skates y tal, y luego pintada con spray las letras de Zoquetes o así. Vamos, que es curioso donde los haya el disco, ¿eh? Yo creo que ya con eso también, sobre todo para los coleccionistas, puede ser una pieza apetecible, incluso si no te gusta el hardcore, ¿no? Y nada, vamos a escuchar una tercera canción ya presentando esto. Se titula La Garra. A mí me ha gustado bastante este tema. Vamos, es el más largo, 2 minutos 35. Eso para Zoquetes tiene que ser, vamos, yo qué sé, una hazaña. Que no paran, que son Zoquetes, que van a toda leche desde León. Bueno, hemos presentado un poquito este nuevo trabajo de esta peña y seguimos con más novedades de producciones Tudancas, desde Santander, metidos en muchas movidas, no solo editando discos, sino también organizando bastante a menudo conciertos en la sala Rock Beer The New de Santander y, bueno, pues agitando bastante el panorama del punk, del do yourself y una auténtica maravilla tener a esta gente moviendo tanto todo este asunto, ¿no? Y nada, vamos ahora con esta banda, también publicada recientemente, formato LP de 11 canciones, segundo disco de una banda madrileña llamada Barren Fields. El disco se titula Ain't Feeling Right. Sí, hay más sellos también que colaboran, bastantes sellos colaboran en la edición de este disco, que son Common People Records, Inhumano Records, Intergalactic Records, La Agonía de Vivir, Malditos Vinilos, Up the Punks y Producciones Tudancas. O sea que menciono a todos porque lógicamente es una maravilla que todas estas aportaciones, pequeños entes se unan para poder sacar adelante, ese es el do yourself auténtico y genuino, estos discos de estas bandas tan, pues eso, tan comprometidas también con esa escena, ¿no? Y estos chicos, chicas también, creo que la voz es femenina, ¿no? Sí, por supuesto, hacen un punk así melódico, ¿no? Digamos, ¿no? Con bastante melodía y tal. Bueno, está bastante guapo. Y todo esto ya sabéis que lo tienen en la página de Bandcamp de, pues eso, en este caso, de Producciones Tudancas. Vamos escuchando algo de este nuevo trabajo, segundo disco para este cuarteto madrileño. Y nada, pues empezamos con esto que se titula What a Pity. Qué bien suena, además parece que, joder, que la producción está muy, muy guapa, ¿no? Bastante potente. Vamos a seguir escuchando algún tema más de Barren Fields. Esto se titula Light to Me. Sound Bueno, hey, pues hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí hemos escuchado tres temitas de este segundo trabajo de esta banda, de este cuarteto desde Madrid, de Barren Fields. Y Barren Fields, sin el artículo, ¿eh? Y ya veis, ¿eh?, que suenan muy bien, y si os mola este rollito así con melodía y tal, joder, pues la verdad es que están muy bien. A ver, molaría verles también en directo, a ver cómo se lo hacen. Esperemos que vengan a presentar el disco por estas tierras también. Mientras tanto, pues eso lo podéis escuchar aquí desde las redes, en las redes, como se suele decir. Ellos, como todas las bandas, les podéis seguir por sus redes sociales también, Facebook, Instagram y todas estas historias, y en Bandcamp escuchar sus canciones. Vale, vamos con Porco Bravo. Ya está el disco, su nuevo disco disponible. Desde hace unos pocos días enterito voy para disfrutar también por las redes y plataformas y estas historias, y también físicamente creo que ya les han llegado, pues ayer o antes de ayer, las copias en vinilo. Muchos y seguramente hicisteis el pre-order y todo esto. En cualquier caso, vais a tener el disco distribuido, pues bueno, yo creo que no será complicado conseguirlo, el vinilo, hay CD y bueno, hay un montón de merchan como siempre de los Porco Bravo, que han vuelto a la carga. Ya vienen haciendo algunos conciertos y luego ya pues irán atando más fechas. Ya tienen unas cuentas también ya programadas, próximos meses y demás. Y seguramente de cara al 2025 les vendrán bastantes conciertos. Pues en el mismo sitio es el título de este nuevo álbum de la banda de Baracaldo, Porco Bravo. Con un montón de años ya, que uno cuando uno empieza a pensar desde cuando empezó todo esto, pues... le da un poquillo de vértigo también, ¿no? Porque hemos sido seguidores de la banda desde, pues lógicamente, desde, y teniendo la cercanía con ellos desde, pues, sus, prácticamente sus mismísimos inicios. Y nada, pues empezamos a escuchar. Ya han venido poniendo algunos avances y tal, y vamos a empezar igual con esta canción que se titula Déjate llevar, que es una de las que así también me han gustado especialmente. El disco está de nuevo muy bien, muy bien, muy bien. Y Déjate llevar, además, bueno, tiene una colaboración vocal de... ¿cómo se llama esta chica? De Laura. Laura, no es mi prima, se llama Laura Rubio. Es vocalista de Garaje Jack, creo que es un grupo de Madrid. Y me parece un pedazo de tema este Déjate llevar. Dijo que fuera en serio, no lo compliques y déjalo estar. Lo nuestro ha sido solo un remedio para curarnos de la soledad. No quiero sogas, no quiero atarme, no quiero ser tu chica ideal. Muérdeme el cuello y pórtate muy mal. ¿Crees que me ves, que me tienes a tus pies? Esto es especial, pero nena, solamente quiero jurar. ¿Es lo que crees que jamás me marcharé? Y que esto nunca acabará. Por ahora, solamente quiero jugar. No quiero citar ni vacaciones, ni con tus padres ir a cenar. Alguna noche, de vez en cuando, para no dormir, podemos quedar. No tengas miedo, lo haré despacio. Sé que te gusta, relájate ya. Muérdeme el cuello y pórtate muy mal. ¿Crees que me ves, que me tienes a tus pies? Esto es especial, pero nena, solamente quiero jugar. Oh, ¿ves lo que crees? Que jamás me marcharé. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! 10 son estos nuevos temas que componen en el mismo sitio de Porco Bravo. Y bueno, una auténtica maravilla. De disco, vamos con... Bueno, vamos con la siguiente, porque bueno, esta que hemos escuchado en el orden del disco sería la número 4. Y la 5 se titula Vuelan cenizas. Me parece también un tema, pues eso, de que te toca la patata. Estáis sonando Porco Bravo con este nuevo disco. A ver si luego os puedo comentar alguna fechita así cercana que tienen y tal. Bueno, recientemente ya han estado tocando por aquí, ¿eh? Les estuvimos viendo en Muskis hace poquito y bueno, como siempre, un directo cojonudo. Y con estas nuevas canciones también que ya empiezan a rular, pues ya es que tienen un repertorio esta gente, pues imbatible, podríamos decir. Y qué bien suenan, y qué caña, y qué guitarras, y qué rollo más guapo llevan. Si te gusta el hard rock and roll, un poquito con toques de punk, con, pues no sé, un poquito de todo, ¿no? Todo lo bueno del rock and roll tienen por cobrado. High Energy, todas estas historias. Y nada, y encima han metido en el disco, para acabar el disco, una versión de sus compadres de Motociclón, con los que van a compartir ahí en Madrid, con entradas agotadas también, la presentación del disco dentro de poco. Vamos a escuchar ese tema y ya enseguida estamos con el grupo invitado de hoy, con Chakurrak, que ya les tenemos por aquí para presentar su segundo disco. Y a ver, que me quedo con Porco en este compadre, que este tema es del disco de Motociclón, y lo sacaron en el Costras y Tachuelas, se titulaba, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ahí están los Porco. Del rock. En el barrio fuimos creciendo, me ganaste a mí, te gané yo a ti, corriendo detrás de los pijos o delante de la madera, evitando nuestro primer pico. Sobreviviste a mí, sobreviví yo a ti. Si tu historia te ha tratado mal, nunca mires atrás, volaré junto a ti. No eres un perro. Que te pongas en pie. Si han dado muerte a tus sueños, otros nacerán. No te dejes caer. Escribimos con sangre hace tiempo una historieta sin final. El ruido de nuestra risa, este es el subidón, la mejor canción de amor. Si tu historia te ha tratado mal, nunca mires atrás, volaré junto a ti. Eso antes no podía hacerlo porque no tenía hueco la muela. Ah, bueno, y he aprendido a silbarle a Iciar como mi padre, que era pastor. Ahí se está viendo al Robertez, el cantante de Motociclón, pues ahí, con su sentido del humor ese que tiene tan peculiar siempre. Bueno, pues una versión que han hecho Porco Bravo de los Motociclón, compañeros uña y carne siempre fueron y lo siguen siendo. Y nada, pues eso, ya estaremos un poquito al loro y también con la idea de que vengan por aquí a presentar el disco. En el mismo sitio que se titula, ¿no? Vale, pues dejamos a los Porco y vamos ya con Txakurrak, la banda invitada de hoy, que vienen desde Arrasate. Yo os he comentado al principio del programa que si nos estáis escuchando en directo en esta tarde de sábado 19 de octubre, les tenéis dentro de un ratín un poco largo, sobre 7 y media, 8, 8 por ahí. Luego nos comentan ellos los detalles en el Gaste Locala de Deustu. Y nada, pues vienen para presentar su segundo disco, que se titula Gizatasunetik at, que me lío. Y nada, pues vamos a... Igual empezamos, chicos... ¿Queréis que empecemos con música y ponemos la primera? ¿Os va bien y luego ya os presento? Vale. Korrontetik kanpo, se titula la primera canción. Un segundito, que tenemos que saltar aquí algunas movidas. Lo que os decía, la banda va a estar acompañada esta tarde-noche de me parece que son dos bandas o tres. Bueno, voy a subirle los micros a Arratsaldeon. Sí. Dos y un solista, creo, y hay pinchada después. Y... Sí, o sea, claro. Estáis Txakurrak, Okera Okerra y Tony Cotino, que es solista. Eso es, vale. Entonces, pues que he visto el cartel cuando he empezado el programa a presentar un poquito el rollo, y claro, sí he deducido que había también como unos DJs y tal, unos pinchas y tal, ¿no? Vale, bueno, ya que hemos empezado a hablar, os voy a presentar. Joder, que hemos empezado aquí un poquito a la carrera. Empezamos por ahí, por el micro verde, mismamente. Vale, yo soy Aitor, soy bajista y... Y nada, aquí hemos venido un poco, ahora para rodear, ¿o qué? Aprovechando el viaje, está guay pasar por aquí, ¿no? Mola mucho, tío, la verdad, claro. Es que es mi primera vez en una radio y siempre me ha hecho ilusión, siempre sé escuchar podcast y todo esto y mola. Oye, ¿nunca ha habido una radio libre en Arrasate? O me imagino que en los 80 sí que habría algo de eso, ¿no? Ha estado la Gaztetxa alguna vez abierta, sí. Que emitía bastante, tenía bastante llegada para toda la Vallara y así, pero ahora está parado, sí. Bueno, micro amarillo, ¿quién tenemos? Yo soy Xavi, soy el batería. Baterista, tenemos a la sección rítmica y tenemos a uno de los guitarristas, el micro rojo. Eso es, y pues nada, yo soy Howard y toco la guitarra. ¿Y quién nos falta? ¿Y quién nos falta entonces? Pues faltaría a Mendy, que es el otro guitarra, y a Kite, el cantante. Eso, que les habéis dejado. Es que esto sí. Les gusta hablar menos igual. Con todo el marrón les hemos dejado. ¿Es por eso que no han querido venir o qué? Se han tenido que quedar ahí a montar el equipo y la prueba de sonido y todo eso, que andamos apurando ahí. Sí. Vale, pues venga, vamos a escuchar esa primera canción del disco y ya entramos luego un poquito más en materia, ¿vale? Dale, ahí está sonando. Zuek entzutean bete Kale zikinetan Galduta edo zein izkinatan Gauaren iluntasunean Beti kale zikinetan Bueno, pues ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos presentando el segundo disco de Txakurrak. Aquí presentes tres componentes de la banda. ¿Desde cuándo, cómo empieza toda esta historia? Y porque ya lleváis unos añitos, ¿no? Llevamos años, la verdad. Sí. No ha sido muy prolíficos en tema de temas y así. Sí. A raíz de que sacamos el primero está un poco atascadillos, pero... Yo que empezamos 2016, 2017 o así. 16, empezamos con otro guitarrista que ya no está, que fue importante al principio del grupo y así que componiendo con él los temas. Uh-huh. Empezamos Xavi y yo y él, los tres. Eso es. Y luego ya Javier era gran amigo de nosotros y tuvimos la intención de llamarle. Y cogimos otro cantante que se llamaba Basterra también, que tenía mucha actitud, que toca ahora en Bad Bad B, ¿no? Basterra. Eso es, Bad Bad B, WC. Que tenía su rollito el hombre ahí, nos gustaba ahí. Bien, bien, joder, ya estuvieron aquí ellos también. Sí. Buena peña, buena peña. Es que muy guapo lo que sacaron, ¿eh? A mí me mola, la verdad. Un grupo que la gente no le ha hecho mucho caso, pero a mí Basterra, personalmente, su rollo siempre me ha gustado. Va, y todos también, es buena peña también. Sí, sí, el Trullín, todos son una peña de puta madre. Sí. La verdad es que siempre Mondra se asocia como a grandes grupos como Descontrol, Arcada y así, pero... Luego si buscas un poco debajo también hay buenas bandas como es el caso de ellos, ¿no? Para mí, por ejemplo. Hombre, en Mondra siempre ha habido una tradición desde los tiempos de Rip y tal, pam pum pum, y luego todo el rollo que ha habido más igual de street punk de hoy y toda esta historia. Sí. Igual bandas también como vosotros o como Crap más de punk 77, punk rock y tal, ¿no? Sí. Que era un poco lo que queríais hacer cuando dijisteis vamos a montar Txakurrak, ¿no? Sí, era nuestra idea, la verdad que sí. Salió también, ¿no? Es lo que nos gusta también, es que nos gusta también, ¿no? Al final era esa la idea, yo creo. Sí. Porque vosotros no sois jovencitos ya. Ya tenéis, no sé cómo si definir que tenéis mediana... De corazón, sí. depende quién. Hay de todo. Hay un gran salto de generacional en el grupo, la verdad. Sí. ¿Y cómo diríamos que puede ser la media de edad del quinteto? La media de edad. Yo estoy el viejo, que tengo 40 tacos. Txakurrak. El más joven es el Kites, que tiene 25, así tiene. Que no me he quedado, que es el Kites, el cantante. El cantante. Sí. Luego yo tengo 29, Joaquín 30 y Javier 34, así, ¿no? Eso es. Claro, pero vosotros ya tenéis un pasado, porque qué currículum más o menos podéis contar, ya que hemos hablado de, ahora que os comentaba eso, de esa tradición que ha habido en Arrasate del punk hoy, punk street punk hoy, todas estas historias, habéis tenido supongo que también ese paso por esa historia, ¿no? Sí. ¿Qué? De ahí venimos. Ander, por ejemplo, ha estado en muchos grupos también, o sea... Sí, yo he estado, bueno, yo desde los 14 años llevo tocando, de Ruders, el Grito de Rabia, yo qué sé, Gaupa Giros, ya ni te acuerdas, ¿no? Rechazados, Gorroto, pues Crap, un mogollón de grupos, al final, me pongo a contar y... Ni me acuerdo, ya te digo. Xavi también empezaría también cerca de los 14, ¿no? Sí, con 15, 16 y por ahí. Gastirolta empezamos. Luego Criminal Remains, Txakurrak. Y ahora Verando Bañolenta, ahora sí. Estás en otra banda. Sí, paralela. Es un trío que mola mucho. Tienen un toque así, power trío, así. Mola mucho, la verdad, Verando Bañolenta. También diferente. El guitarrista tiene un toque ahí limpio, fenderrero, así. A mí me recuerda un poco a Wilco Johnson, su guitarra. Tienen un rollo mola, la verdad. Madre mía, buenas referencias, ¿no? Sí. ¿Y en tu caso? Yo estuve de Generación Punk, de Disasters, que era todo punk así, Machacón así, Material Rechazado también, que eran así. Eso sí me suenan ya. Rollo punk escorbutiano, hay restaurantes. Estaba guapo, yo es que no sé si llego a salir algo, así que en un recopilatorio tengo. Sí, tenemos una recopia en Guipúzcoa, que también salen grupos anteriores de Hauer, No Hope y tal. Y tenemos un disco también, un de 10 temas también sacamos también. Discazo. Y ahora Txakurrak. Bien, eso bueno, es. Pues eso, ¿no? Y sí, el sí. resto de compañeros también supo. Pues bueno, también. El jovencito igual menos. Jovencito sí. también, el jovencito tiene. Jovencito tiene ya mucho tiempo también. Sí, también empezó con 14 también, así, el cabrón de él también, sí, sí. En Larcor ha estado. El cantante, luego Tiro. Supuesto Express también, ¿no? No, no, no. En el Larcor, luego en Tiro está ahora también, que toca la batería en Tiro. Y coincide así con el grupo Irmo. Y tuvo Irmo. Una banda punk también, así que sí. está en YouTube, tío, no me acuerdo el nombre ahora. Que era también así rollo escurbutiano, también un poco macarrilla así. No sé. Sí. Pues es que es pasote. A mí siempre me ha maravillado el rollo y la escena que tenéis en ese pueblo, ¿no? Porque yo no sé ahora mismo si la chavalería allí está también metida en este rollo, ya van más por otros. Van más hacia. Bueno, hay sí. también chavales. Hay de todo, también, ¿eh? Sí. Hay. Hay, pues como en todos los lados, otros géneros de música han cogido fuerza también, ¿no? Pues como el trap o lo que sea, bueno, en todos los sitios. Pero todavía sí que vienen chavales con grupos y. Sí. Street Punk sobre todo, ¿no? Muy sí, Rebel Punk. Noise, sí. Contralde. Sí. Luego los chavales que hay a la Mancho también que tocamos con ellos. ¿Cómo es? Joder. Ah, esto se. Discord. Sí. Ancasgora. En Ale también están Oyu, sí. En Altafola, luego en Aramaisho, el grupo este más rockerillo. ¿A ti te molaría? Clayton. Te molaría. Parecen flipantes, sí, son buenos. El directo que tienen y cómo. Sí, son buenos, sí. Sí. Sigue habiendo. Salen cosas. Sí. Que Mondra como pueblo ha perdido ese punch que tenía de gaupasa, de bares, de música. Ahora quedan un bar o dos que se mantienen en pie, pero antes era todos los putos bares, tío. Había algo, tío. En las techas siempre bolos. Yo supongo que también, como ha sido tan fuerte la escena allí de todo, del punk desde los 80 y tal, es normal que ahora incluso los hijos de toda esa peña. Tocan. Muchos, igual otros no, sigan un poco esa sí. corriente, ¿no? Sí, claro. O al revés también, que lo tengan ya aborrecido. Lo que mi viejo tal. Eso también se habla también mucho. También puede pasar, que de pequeño le pongas a tu hijo, a tu hija, lo que a ti te gusta y sabes lo contrario. O sea, al final tú no lo eliges y no metería solo Mondra, sino también metería a Vergara, Uñati, Vale Chavaleta. Yo es que me voy más por lo que a mí me gusta pensar, las cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, que por ejemplo en Guipúzcoa y en sitios así sí que hay como más ese arraigo de esa música, ¿no? Incluso en las nuevas generaciones, más que igual por aquí, creo yo, ¿eh? Puede ser, en Vergara también tienes, Oñati también, es un pueblo así incomprendido, pero que hay bandas Oñati ahí. Oñati son auténticos. Nosotros, tío, tenemos mucho cariño, la verdad, siempre nos llaman mogollón y la peña es muy auténtica, la verdad, que sigue ese macarismo ahí, no sé, son peculiares, ¿no? Los de Oñati, ahí mola. Sí. Bueno, nos hemos ido un poquito por las ramas, pero como esto, como digo yo siempre, es una tertulia más que... ¿no? Bueno, eso, hablando un poco de Chakurrak, entonces estamos ya casi con 8 años o así de, ¿no? Puede ser, sí. Que habéis ido un poco a vuestro ritmo, tampoco. Trepitos y flautas. Es que ha habido gente que ha dejado. Ahora la formación que tenéis ahora, el quinteto, ¿ya cuánto tiempo lleváis juntos los 5 que estáis ahora? Pues no mucho, la verdad. Desde el año pasado, de noviembre, así un año llevaremos. Sí. Un año. El cantante nuevo hace poco entró. Antes teníamos a Mugu, que grabó el disco anterior con nosotros, de Anzuola. Y antes estuvo también Potras también. Tocaba en Crisis y tal, y No Hope con Howard también. Y siempre íbamos a grabar el disco, dejaba uno, entraba. Sí, hemos ido bastante. Nos ha tocado bastantes trabas. O contratiempos. Problemillas. Por casualidad, ahora somos los tres los que hemos estado siempre fijos, ¿no? En la banda. Tres que estamos ahora. Eso es. Aquí. O sea, que sois ahí un poco el núcleo duro. La base, los cimientos de la banda. Y bueno, pues habéis sacado ahora el segundo disco. El primero es de hace un par de años. El primero salió. Sí, hace un par. Sí, lo grabamos en el 2019, me acuerdo. 2019, sí. Sí, ¿eh? Y lo acabamos de grabar. Terminar en 2020, dejó Basterra. Eso y entró es, Mugu. Eso y es. Tuvo que aprenderse los temas. Tuvo que grabar todo. Eso es. Y luego nos pidió la pandemia. No. Sí. Sí, sí. Estamos hablando de finales del 19, principios del 20, es cuando vino la debacle. Eso es. Luego nos pidió la pandemia y no podíamos grabar las voces porque no nos dejaban entrar al estudio, es verdad, que era en Legazpi. Sí. Tuvimos que ir a La Mayona, donde son a un camarote de uno de La Mayona que él toca en el streaming Garza del Mono. Ah, y las voces metimos ahí. Grabamos en su camarote las voces que nos faltaban para poder sacar. Eso es. Sí. Volviendo a casa de Strangis por los puertos de por allí. Y... sí. Fue eso. Fue... y mucha cerveza y mucho, ya sabes. Joder, estuvimos unos años bastante bloqueados en ese sentido. Sí. Luego salió el disco también y no nos costaba crear. Estábamos como bloqueados en el local, no salía nada. Y estuvimos eso, un tiempo bastante. Sí. Sin la inspiración esa. Y luego fue eso. De repente empezamos a sacar temas, nos salían como churros en el local. Y eso, pues el nuevo disco de ahí viene. ¿Y sacasteis al principio, sabéis, alguna demo o alguna cosita así? En YouTube hay cuatro temas que grabamos en el Gaste de Mondra. Donde o sea, era antes. De la radio. Seis, igual diría, no sé, cuatro o seis. Cinco, no sé cuántos eran, sí. Que luego las volvimos a grabar para el disco, para el primer menos disco. Menos una, ¿no? Menos una. Eso es. Baby vale. To the night era. Vale, entonces, bueno, el primer disco que lo sacasteis en CD y tal, ¿qué tal claro. funcionó la historia? ¿Cómo recibió la gente a Chacurra? Ya no digo en el pueblo, que seguramente igual es el entorno donde más habéis tocado, lógicamente, y donde más os conocen, pero ¿qué repercusión tuvo la banda así cuando sacasteis el primer trabajo? Bueno, teníamos a los fieles, ¿no? Tampoco no tuvo mucho boom. No. Es pero... que es verdad que tuvimos muchos problemas con el disco para sacarlo, porque lo grabamos en un sitio, luego para las voces lo sacamos el proyecto, al sacar el proyecto de donde lo grabamos se perdieron pistas de guitarra, nos costó mucho el editarlo y sacarlo, estuvimos claro. casi un año, ¿qué diría yo? Y justo... ya para cuando salió estábamos aburridos de las canciones eso también, es, pero eso pues eso. No. Para mí eso, no tuvo mucho boom, a lo que nos has preguntado. Sí. Pero había eso, había gente fiel que les molaba mogollón, nos seguían a todos los lados. Mucha gente nos decía eso, igual que en grabación. Que el directo. No era muy así, pero el directo. Que era salvaje. Les gustaba el directo salvaje. Y había eso. Que ahí se notaba la diferencia de sí. un poquito. Siempre hemos sido una banda de darlo todo en directo, de subido, ¿no? Dejarnos de... hasta el hueso, vamos ahí. Literal. Oh, literal. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿a quién le pasó? ¿Quién tuvo? Este es el Pupa siempre. Este es el que anda por los suelos haciendo el salvaje. Me rompí, pues en Anchuela tocamos, que fue un concierto, yo que tengo un recuerdo muy grande. Muy destroy, muy destroy. Que la peña, vamos a todo. Yo antes del concierto, viendo a Bad B, me disloqué el dedo. Se me puso así. Morao. Cogí, me lo metí. ¿Pero y eso cómo? Y pues es que haciendo un poco, pavo. Haciendo un poco, ya sabes. Viendo el bolo, va, un poco aquí, un poco allá. Subo, me salto, lo que sea. ¿Y qué tocaste? Y toqué y tocó, con el dedo así, como una patata. Bueno, tocar, ahí anduvo por el suelo. Me acuerdo que en un momento le di el bajo a uno y salté al público. Y me metí a tu guitarra, ponemos toca, cabrón, pero yo estaba ahí a gusto, ¿sabes? Como se suele decir, en caliente no duele, luego eso. Igual al día siguiente y tal. Oh, ¿no? Eso pero es. Bueno. Luego que lo tenía roto. Eso es. Al día siguiente. Ah, pues sí, pues lo tengo roto. Pero bueno, bien, bien, oye, anecdotillas. Además, eso, esas cosas tienen que. Tienen que pasar cosas, si no, no... Si no, no es punk, hombre. Si no, claro. No es punk. Pues eso, que en directo guay, no sé si habéis tenido ocasión de tocar mucho, salir mucho de la zona, o que, o menos de lo que os gustaría, o... Estuvimos sí. en Berlín, en un festival guay que hicimos ahí con un colega que nos montó, el Pipo. Sí, lo único, así, fuera hemos estado en Berlín. Si no, en Euskal Herria, y tampoco hemos salido, ¿no? Ahora tenemos pensado ir para Madrid, si atar la fecha que tenemos ahí hablando con... Ander conoce... Sí, con los de Clover ando ahí hablando, a ver si se puede hacer algo. Vaya bandón. Y... estaría muy bien, eso sí. Y a ver... Luego Galicia y... A ver... Tenemos cosillas, pero todavía por atar también, y un poco sobre la marcha. Ahí hombre, vamos. Entiendo que es complicado, pues eso... Al final es todo auto... Bueno, claro. El Discord lo ha sacado un par de sellos pequeñitos y tal, eso que es. Siempre es una ayuda. Pero bueno, al final sois una banda underground que, ¿no? Que tiene que buscar un poco la vida. Dentro de esa escena, sí, claro. Sí, pues, pero bueno. Luego me vais comentando más detalles de lo que supone estar en ese underground, ¿no? Digamos. Escuchamos la segunda, la de Sabortegui. Venga, Que a mí esta me gusta mogollón, este sí, tema. Me parece, no sé qué os diré, si la gente ya tiene. Hay una mención que hacer que el saxofón mete Ibai, que es gran amigo nuestro, él tocaba en Screamers and Sinners y ahora toca en Nick Limbaugh. Vamos a hacer una cosa, a ver si nos respeta los adultos. ¡Vamos! No nos respeta, no nos respeta. Así que podéis contar, por ejemplo, un poquito de qué va la canción. A ver, aquí que hizo la letra. Habla básicamente de la deriva de, en la que vivimos, ¿no? En este mundo, ¿no? De cómo, pues... Pues eso, habla de que el mar está lleno de plástico, de que la libertad es muy escasa, que te hablan de libertad, pero... ¿no? Te venden la moto. Que el mundo es un vertedero en todos los, eso en todos es. Los sabor sentidos. Sabor Tegui quiere decir vertedero. Quiere decir, ¿no? Más o menos es exactamente eso. Un poquito el tema. Bueno, pues vamos a escucharla. Sería la segunda del disco, que está editado en vinilo, luego si eso comentamos. Y venga, vamos a darle ya mecha. Vale, hemos llegado bien a tiempo, ¿no? Sí, a tiempo, justo. Just in time. Just in time, brother. Ahí estaba. Sabor Tegui, de este segundo disco de Txakurrak. Aquí seguimos, desde Irola Irratia, en Asesino el Rock and Roll, hoy 19 de octubre. Recordaros, en directo estarán esta tarde-noche, a partir de las 7:30 empieza toda la movida en el Gaztelokala de Deustu. Y nada, vamos a seguir un poquito charlando y presentando este disco, que habéis metido, ¿cuántos temas eran? 8, esto pasa rápido, esto es menos de media hora, ¿no? Creo que... Hay 28 minutos por ahí, anda, ¿no? Alguna cosa así. Sí, algo así, ya, sí. Os ha costado mucho, comentabais, ¿no? Que parecía que no había ideas, que había sequía y de repente empezó a fluir la movida, ¿no? Así fue. Pues fue a raíz de hacer como un parón que tuve yo mi segunda hija y empezamos a quedar como uno por un lado, otro por el otro, ahí empezaron a salir como las ideas un poco, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Y luego entró The Kites y fue un gran impulso, yo creo, para el grupo. Para sí, mí fue como un trampolín. Sí, sí, no sé. ¿Cómo se compone? ¿Cómo salen las ideas? ¿Cómo es? Básicamente lleva alguno una idea, ¿no? Sí, o lleva alguno una idea y luego de ahí entre todos intentamos sacarle el brillo a eso. Y cambiarle lo que no le gusta a cada uno, que también tiene tela, somos cinco. Las discusiones y las luchas de... Esto sí, esto no. Bueno, es lógico, ¿no? Al final... Cada uno tiene su idea, se hace la idea de su canción en la cabeza y luego hay que llevarla al local y se decide entre todos. Eso es. Que sí, bueno, Xavi y yo trabajamos mucho la base, la parte rítmica y así, ¿no? Uh-huh. Luego cuando vamos a grabar metemos palos a alguno. Pero Howell, por ejemplo, siempre ha sido una persona que tiene una facilidad para hacer ritmos increíble. Es que es una... No sé, es... Guitarra rítmico, yo de los que he conocido así... No sé, tiene un don, algo tiene, no sé, especial, no sé. Mister Riff. Sí, pues sí, tiene ese rollo. No sé, tío, es que en vez de hacer siempre 4x4, ¿no? Van, pues tiene esa manera de cortar, de, no sé, mola. A mí me gusta mucho, por lo menos. A ver, ya al final sois peña que, joder, que aparte de que lleváis muchos años tocando, sois muy fanáticos de la música, ¿no? Escucháis muchas bandas. Muchísimo. ¿No? Igual, sobre todo de lo que os gusta. Claro, es que sabemos lo que nos gusta. No, tampoco somos cuadrados, pero... Pues eso. Sí, somos consumidores de vinilo, de ir en directo, pues nos encanta muchísimo también. Fíjate que, Howard, que me comentaste que estuviste viendo a Chin Cool del otro día. Sí, que sí. Ya me hubiese gustado, pero bueno, yo es que andaba... Bueno, historias entre los... Y a mí, Javi, y a mí. Pero bueno... Pero fíjate, ¿no? De esa inquietud, ¿no? De decir, sí, joder, pues a estos hay que ir a verles o tal, y tampoco es que ellos tengan un estilo que tenga mucho que ver con lo que hacéis vosotros, ¿no? Pero... A ver, le metemos a todo, pero bueno, tampoco... Todavía no habéis llegado hasta hacer ese, ¿no? No, es otra cosa. Luego ya sabemos lo que... Yo soy muy rima bluesero también, muy rock and rollero, el soul, la música negra me encanta también, o sea... No, al final luego en el grupo también cada uno tiene... Todos coincidimos en unas cosas y luego cada uno tiene sus movidas que luego se nota también a la hora de tocar, a la hora de crear también, cada uno aporta su, pues, su visión. Sí. Luego el tema, ¿hay alguien que se encargue del tema de las letras y tal más que otros o más un poco entre todos? Sí. Este último disco Aitor, he hecho yo más, pero luego todo. Siempre voy y presento la letra al grupo y luego entre todos un poco pues... Solemos acordar con algún enfado o con otro, pero le metemos unos machetazos ahí. Yo siempre le digo a Mendy que se escalchandía. Yo siempre le digo a Mendy que se escalchandía porque... Sí, a ver, cada uno tiene su estilo también. Yo pues he sido más de escribir en castellano y así, un poco, ¿no? Se puso como en el grupo que había que hacer un poco más en euskera y tal, que lo veo bien también, ¿no? De un poco más de rebeldía y... ¿En este disco tenéis un par de temas en castellano? En este solo una. Vale, la de Ojos Negros. Ese es un trayazo que te va a molar, Javi. Es la que tenéis, sí. Claro, en el anterior sí que había alguna más. Casi todo castellano e inglés. Alguna en inglés. Eran nueve, eran cuatro castellano, cuatro inglés y una en euskera. ¿Y cómo ha sido un poquito ese paso? Ha sido natural también al final, ¿eh? O sea, no sé. Sí. Salió así... Y fue como... En inglés veíamos que escribíamos, pero que no, ni entendíamos bien, y ya dijimos que no escribíamos más en inglés. Ni pronunciamos bien y no te expresas bien al final. Eso, que queda guay el... Digamos, la melodía gusta que pueda tal, como pero suena, no, pero luego... Eso es. Tampoco transmite lo mismo que si cantas en tu idioma y eso la gente es, claro, no lo canta, es. No sé. Claro. Sí. Ese es. Y sí que igual la melodía hacemos en guachiguari, que decimos nosotros, o en inglés de Baracaldo, como quieres decirlo. Pero luego ya nos gusta un poco saber qué dices y saber transmitir ese mensaje, ¿no? Que siempre nos ha gustado un poco ese tema de lucha, de idea social, ¿no? Uh-huh. Siempre hemos... No cantamos el amor ni esas cosillas, no sé. Sí. Bueno, este, que igual algún día cantamos, ¿eh? Pero... Igual. Más al desamor. Al desamor. O amor de perros. De compañía perruna. Claro, aquí... Sí, se, vamos, que sois una banda que tampoco sois súper panfletarios, nada de eso, ¿sí? Pero sí tenéis unos temas sociales. Eso es, no vamos a favor de... No vais a de un partido político o de algo, pero sí que hacemos esa crítica social, ¿no? A mí siempre me ha gustado. A la realidad, al final, a lo que se ve y a lo que hay. Yo lo que me ha amado también música cuando era adolescente, ¿no? Y todos, en los 80 era ese tipo de rebeldía, de cagarte en todo, ¿no? También cantamos unas cosas que igual a la gente, no sé, la gente no le cala o no le gusta oír las verdades tampoco. Puede ser, no sé. Pero bueno, que tal y como está el panorama, es normal que se sigan haciendo temas y se sigan... Es que yo creo que los temas, por ejemplo, de los 80, de los Rip, de Escorbuto, de Cicatriz, de hoy en día es que están súper actuales, es que no son, es que yo creo que... Sí. Estamos que es, en una época que bastante... Que parece que todo va mejor porque hay un montón de tecnología y tal, pero realmente la vida y el sistema te tiene aguado aquí, ¿no? A veces no, a veces se suele comentar, entre colegas y tal, comentamos, joder, ¿y qué pensarían si estuvieran vivos Yo Soy Juanma, por ejemplo, qué... ¿Cómo habrían evolucionado hasta los tiempos estos, tío? Que es que... Yo creo que serían igual, tío, no sé. Yo creo que ellos se cagarían en todo. Sería la hostia, ¿no? Bueno, a ver. Serían, yo creo que... Paco está vivo, que es el batería. Pero sí, más sí. Que, por ejemplo, Paco, pues tendrá sus ideas, lógicamente, pero también vivió la movida de otra manera, ¿no? Que ellos, de hecho... Igual está vivo por eso, pero bueno. Es como igual Biznaga ahora es un grupo que canta referencia al siglo XXI, yo creo que pues sí, están serían temas actuales. Actuales, ¿no? Pero... ¿no? Yo creo que ellos serían de actualidad también, de cagarse en todo, pero bien hecho, como lo hacían. Al modo 2020 es. No sé cuánto, ¿no? Que decíamos que los coches iban a volar y tal, ¿no? Ah, pues poco les falta, ¿eh? Sí, ya te digo. Como mucho te vuelan la cabeza, ¿no? Sí, igual vuelan los coches, pero luego hay cosas que no... A ver, aquí las cosas cambian eso, pues... La tecnología avanza en interés de unos pocos. Y los cerebros involucionan en vez de evolucionar, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. En fin, bueno... Como mucho te vuelas la cabeza con una pistola... Vale, hoy tenéis el concierto. ¿Tenéis alguna cosa así a la vista para presentar el disco aparte de lo de hoy? Sí, tocamos luego el 9, me parece, 9 o 8, 8 de noviembre en Aitziña, en Iruña. Que es una gran plaza. Tenemos muchas ganas porque nos gusta mucho el bar y bueno. Tenemos un muy buen rollo, underground, lo que dices tú. Y una gente de puta madre. Buena gente y mucha amistad con ellos. Y luego tenemos en Oñati en enero, el 18. Alguna en el aire está ahora. Vale, también, si ¿no? Tenemos Deva está en el aire. Luego está los de Garratza Dukin en la Rabetsu el 8 de febrero. Que tenemos claro, ya estamos atando para el año que viene también. Un poco. Sí. Diciembre, que hará alguna fecha. Igual queremos atar alguna si se puede en diciembre. Sí. Y luego, el 10 de. El 10 de noviembre tocamos, que es domingo, en el Gasteche de esto, ¿cómo es? Joder, de Añorga, tocamos con unos canadienses que, ¿cómo era el nombre? Scheduled One. Sí, no sé. Sí, que Scheduled nos acaban de decir hoy. Nos acaban de decir hoy. Hoy lo hemos confirmado. Y luego ¿Os han llamado? Sí. O sea, ¿soléis buscar vosotros o suelen llamar? O cómo? De todo, las dos cosas. Ahora. También. Como no queremos tocar más de 2 bolos al mes, pues te elegimos un poco, bueno, buscamos también lo que queremos o las fechas que nos vienen bien. Es que sí, a veces contactamos nosotros con ellos y otras veces si nos llaman y sí. Luego está en el aire pues Madrid, Vigo, Logroño, ¿no? Tenemos ahí. Sí, a ver, tenemos aire. Muy en el aire. Sí, Madrid está medianamente hecho. Está todo medio atado, pero. Lo otro está muy en el aire, pero bueno. A Logroño tenéis que ir, que está ahí al lado. Al estéreo. Sí, al estéreo sí. Tiene que. Tocaste, si os vi con Emerche, fue, ¿no? Tocamos en Mondra. En Mondra. Os vi con Emerche. Y con Sock, ¿no? Joder, es que es verdad. Con Sock y Emerche, sí. Ahí estuviste. Sí. Pero eso, ya no recuerdo bien si fue un jueves de esos locos o fue. Fue un sábado. Un viernes, sí. Eso montamos nosotros, un viernes fue. Estuvo guay, seguro. Eso hace ya uno, igual. Pues ahí estaba Basterra. Estaba Basterra todavía, ¿eh? 4 o 5 años puede hacer de eso. Sí, eso 2018, así, igual. Antes no teníamos. El disco no estaba todavía, sí, 2018, por ahí sería. Madre mía, cómo es que el tiempo vuela. Sí. Creo que con los Emerche tenéis buena conexión, igual lo de Logroño también va un poco. Yo justo le escribí, no pueden esa fecha, no sé, pero bueno, ya haremos algo, ataremos con otro grupo, o no sé, ya haremos. No, dijo que el de la estéreo, que o llevabas un grupo de ahí de la zona, claro. O no sé, la gente con grupos de fuera no se movían. Claro. Hay que atar. Claro, es que es... Había que atar algún grupo de allí. Sí. Complicado, ¿no? Que... Porque que la gente no se mueve a ver grupos que no conoce o qué tal. Sí, que o si son dos grupos de fuera, pues igual no van ni Dios. Claro. Es que si se la juega, ¿eh? La sala. Sí, sí, sí, claro. Sí. Está complicado, tío, el rock. Me daría mucho con Bams o con Flash, así que estuvimos viendo el otro día y son brutales. Oh. Bams, tío, me gustó muchísimo. Fíjate, también. Flash están ahora... Sí, en Canadá. Qué directazo tienen esos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una pasada. Directo, ¿no? En 20 minutos o menos resuelven. Sí, sí, sí. ¿Vosotros cómo tocáis ahora? ¿Qué repertorio tenéis o cuánto dura un concierto de Chakurrak? Según, la otra vez, el último concierto que tocamos fue en Gasteiz, en el Chipía, en el bar. Y tocábamos solos, entonces tocamos bastante, una hora, sí. Sí, casi una horilla. Pero si no, normalmente 40 minutos, sí. 45, tres temas seguidos, parón, tres temas, sí, de zapatilla. 14 temas de 14, 15. 13, por ahí, sí. Tocamos todas las nuevas y metemos algunas viejas, alguna versión. Eso, o sea, lo que comentáis es que alguna versión de MCD incluso habéis venido tocando mucho tiempo. Muchos años, sí. Sí. Desde el principio. Somos muy fans, hoy la haremos lo más seguro. Si la gente está motivada, caerá. Sí, joder, caída, que lo tenéis que hacer. Ahí se aguanta la muñeca, le damos. A ver. Ah, pues por cierto, sí, que venías un poquillo... Sí, tengo la muñeca izquierda tendinitis, no sé, desde el lunes estoy jodido y bueno, estuve el jueves probando... Bastante bien, o sea que bueno, a ver si aguantamos, espero. Bueno, a ver. De echar peso a las palomas. Hay, hay que calentar un poco. Hay que calentar. Tú calienta un poquito. Sí. No, pero no. Seguramente que eso es del trabajo, no es de tocar la batería. Sí, es seguro. Sí, trabajo y o sea, al final le meto mucha tralla a los brazos, a la mano y la batería, el trabajo. Y jodido y no coger baja. Bueno, pues eso, que luego hay. Bueno. Hay que darle, ¿eh? ¿No? Hay que darle. Esta vida es dura. Venga, pues vamos a escuchar. Escuchamos precisamente la de Ojos Negros. Venga. Que es el tema en castellano que tenéis en este nuevo disco. A ver si ahora tenemos suerte y no nos hace jugar reta esto. ¡Oh, milagro! ¡Ay! ¡Chakurrak! ojitos negros. Color azabache. Bueno, que nos hemos liado aquí un poquillo a hablar fuera de micro, off the record, como dicen los que saben. De los sajones. Y nada, pues vamos a estar un poquito más. Chicos, ¿cómo vais de tiempo? Tampoco os quiero entretener demasiado, aunque habéis dejado haciendo los deberes a los compañeros. Sí, pero ahora hay que llegar hasta ahí. Eso es. ¿Qué? No sé, un tema más o dos y... ¿no? Un par de temillas. Sí, sí, cuarto, así si salimos. Hacemos aquí una ronda, si queréis, una última ronda de conversación. Eso no sé si se os ocurre o queréis comentar algo, algo de... Yo no sé a ti qué se te ocurre. Yo es que ya veis que no, yo siempre vengo sin guión. Echamos un parchís. Pero bueno, ya que estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Que es un poquito complicado el tema de tocar, ¿no? Porque al final hay sitios que desaparecen, otros empiezan, no sé qué. Tema Gasteches, todavía hay bastante resistencia, creo yo, sí, y de locales alternativos que igual no son Gasteches. Pero eso, porque aquí, por ejemplo, tenemos Arean, que estuviste tú ahí el otro día, y me parece un sitio, joder, que está de la hostia, está guay, ¿no? Tío. Y la cantidad de bandas que pasan por ahí. ¿Vosotros cuál creéis que puede ser el futuro de ese underground o de esa escena para que siga fluyendo, para que sigan las bandas pudiendo sin tocar? Sin ninguna duda pasa por los Gasteches, para mí. Sin duda. Sin ninguna duda. La autogestión y mantener esa esencia que siempre... Y que haya gente que... ha caracterizado al País Vasco, esa esencia de... No Gasteches sé. O locales similares, ¿no? Porque sí. Igual... Ese no es... Era un Kulturetxea, ¿no? Sí, Arean, ¿no? Llámale... Sí, vamos a llamarle algo así, ¿no? No, es que no sé tampoco cómo... Ya cómo calificarlo. Pero... Yo he hablado con gente, ¿no? De aquí, que igual han salido fuera y así. Dicen que la gente tiene envidia de la escena que hay en el País Vasco. De cuántos grupos sale, cuánto a esto. Porque tú, igual tú te vas a República Checa y de rollo de punk rock y así, o punk hoy, o... Es que hay tres o cuatro bandas. Claro, al final, al tener espacios donde poder tocar, le da salida a los grupos jóvenes para poder salir. En cambio, si solo hay salas y hay sitios grandes, esos grupos que no mueven gente no se mueven nada y no tienen futuro. Y aquí lo que hay es eso, y eso para que salgan grupos jóvenes es la hostia. Para mí es el mayor tesoro que tenemos, vamos. Me parece algo increíble, vamos. O sea... Hay que seguir reinventando un poquito la movida porque y apoyando, ¿sí? Y apoyando los pequeños espacios y esa gente. Sí, sí, sí. Tú que estás en tu pueblo, hay un sábado, un concierto va, no sé qué, quién va, pues hay que ir. Y luego también, importante, cuando vayas a tocar a sitios así, pues esos grupos que tienen un caché de la hostia, pues que sepan a dónde van a tocar y que midan su caché también, porque... A veces la gente va a sitios así y le da igual, piden lo que sea. Sin saber, las condiciones, cómo se le ocurre a la peña y al final. Y las condiciones en las que están ellos. Eso, ¿no? Las condiciones de la gente de ahí. Yo habré tocado bolos, tanto como Javier, supongo que sabéis también, gratis, solo por cerveza, no sé ni cuántos. Pues toda la vida. Por pura diversión. Sí, sí. Por pura diversión, por vivir y luego pues, la gente que conoces en el camino. Otros grupos, esto, y son gente que son afín a ti. Pero bueno, yo. Y experiencias. Yo, no sé si un poco te referías, Xavi, a bandas. Porque, mira, por ejemplo, yo creo que Biznaga es un buen ejemplo de una peña que están donde están, pero todavía. Y todavía digo, ojalá que. No, es discutible. No. Oye, aquí libertad de expresión total, ojo. Yo te digo mi punto de vista y un poco cómo yo veo cómo funcionan. Uh-huh. Yo soy muy fan. Que están donde están. A mí me gusta, pero a mí... Pero tienen todavía detalles para tocar en ciertas movidas bastante... Sí, tendrán. Y lo miran, ¿eh? Y lo miran y yo creo que todavía... Y la temática de los temas y todo, pero... Y saben de dónde vienen, no sé si saben a dónde van... Sí, sí. Pero... Yo soy muy fan, a mí, de hecho, les escuché y me hizo un boom en la cabeza, la manera de escribir las letras así fue como, no sé, una inspiración, como algo, no sé, a mí... Es un grupo que personalmente me gustan mucho, muchísimo. Me parece algo que son muy contemporáneos y tienen esa esencia punk. De hecho, hasta los primeros discos que eran como rollo punk, ¿no? Rollo con un poco ahí... Lo más oscuro igual. Sí, o... pero se acaba de reeditar, es un discazo, tío. A mí me flipa, tío. Que, a ver, yo no me refería tampoco, más que nada a la actitud que tienen ellos a día de hoy. Sí. Porque han ido subiendo peldaños, pero ellos siguen todavía tocando para causas y para historias. Sí. Y lo siguen haciendo, igual con cuentagotas, lógicamente. Sí. porque igual hay cosas también que a ellos se les escapa de las manos ya cuando llegas a ciertos niveles. Puede pero ser. Sí, yo les veo todavía es una peña con una actitud de... Sí. A mí me gusta. Creo yo. Sí, a ver, sí. Eso no te lo voy a negar. Y luego tengo otra información de un caso puntual, será, pero bueno. Sin más. Sí, que tampoco desconocemos a eso. Ah, sí, porque además ya sabéis lo que pasa con estas cosas. Sí. Que esto es como el teléfono, ¿cómo le dicen lo del teléfono? Es cachado. Teléfonos rotos. ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? ¿Por qué dicen? ¿Por qué? ¿Por qué fueron? Y luego igual resulta que... Está claro. Que no era así. Y yo creo que con las cositas que van haciendo ellos... No, eso no tiene, o sea, está claro que lo que dices tú, han llegado hasta ahí y currándoselo. Sí. Y todavía manteniendo lo que has dicho, manteniendo esa tocando en sitios pequeños y todo eso. Sí, yo creo que es importante eso. Cosas, sí, también. Entonces, bueno. Pero bueno, que no va a ser ni es vuestro caso, ni creo que vaya a ser. No. Y seguramente, pero bueno, oye, que yo sé que mira, el Jaguar viene hoy con la cambio de los Peewees. Llevan tocando desde el 95. Y que llevan de fama 2-3 años así. Efectivamente. Y llevan casi 30 años tocando. Efectivamente. Y es una bandaza, a mí me encanta. Algo de eso comenté, que presenté el otro día aquí en el programa, el último disco, y comenté algo de eso, ¿no? Que llevan mogollón de años, pero igual hasta hace... Claro, pues hasta que no tocan con Helicopters ni te suenan. Así. Y son muy buenos, todos los discos son buenos, ¿eh? Sí, y luego hay bandas que igual en 4 años, por lo que sea... Entra, sí. Caen en gracia. Pelotazo. Porque grupos buenos ya sabemos que hay 50.000. Hombre, sí. Buenísimo. Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Bams, por ejemplo. Entras en Spotify y tienen 1.000 escuchas. Es una bandaza de punk rock que se te va la puta olla. Y la gente, pues no les sigue, pero. O no les llega, o no. Yo qué sé. Es complicado. Pero son muy buenos. Es complicado. Pero bueno, que sí. Que... Pero eso siempre ha sido así, eso. La verdad es que luego también, viéndolo como público, está guay. Que haya, está guay, a ver, viéndolo como público en el momento, está guay ver a esos grupos que para ti son la hostia, que no tienen ese boom, vas a verles y no está súper petado y para verlos, solo digo en ese sentido. Ya que te la gozas. Pero hay una energía, ¿no? En el concierto y esto que... Te la gozas, eso es. Eso es así. Sí. Eso es así. Ya, pues es lo que hay. Joder, yo muchas veces digo, cago en yo, ya. Se me ha pasado el arroz de ver a Emil and the Sniffers, por ejemplo, ¿no? Ya, para cuando lleguen aquí... Claro, ya nada, o sea, es que ya, aparte sí, que siempre aquí en el estado han tocado en festivales, nunca han hecho una gira de salas, aunque sí han tocado en Barcelona, en la Rasmatas, creo así, pero... Sí. Pero es una banda que ya ha crecido tanto la bola, que ya difícilmente... Oye, que igual pasado mañana, pero claro, ya no es lo mismo. Te imagínate haber visto a esa banda... Sí. Pero yo qué sé. En esa área mismo. Hombre, tanto como eso no, pero también, ojo. Es que en Australia me veo la escena que hay ahora mismo, ¿no? En Australia. Siempre, ¿no? Siempre la... Es una pasada. Siempre la ha habido y es una maravilla, ¿no? Vienen de Ugnos, ¿no? Al Funtastic, que son la banda pequeña como de los Chats, que han hecho esa banda como para tocar en salas pequeñas. Sí, pues eso, que bueno, que esa peña sí. ha crecido rápidamente y se nos ha pasado el arroz de poderles ver en unas giritas en salas pequeñitas o de mediano aforo. Luego te viene una banda que cuando les viene Arrasate la última, yo creo que la última vez fue en Arrasate a los Volcanics australianos. Sí, mola mucho. Que me encantan. Muy buenos. Joder, pues dices, pues, joder, es que es una maravilla, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Pero es que ahí también hay cantera. Joder. Y sigue habiendo y pues hay que alimentar eso. ¿Y vosotros os veis, por ejemplo, haciendo una gira como estando ahora Flash, que hemos comentado, ir hasta Estados Unidos, ya no digo a Estados Unidos, cruzar el charco, pero hacer unos conciertos por Europa, por, yo qué sé, semana y media? Eso sí, gustaría un montón. Gustaría, vamos. Pero claro. Tendríamos que cambiar nuestro modo de concierto un poco, yo creo. Suavizarlo. Pero sí, estaría guay. Supongo que siendo 5 hay que coordinar muchas... cosas claro. personales, entonces es complicado. Sí. Y sobre todo bajar la ingesta de alcohol. Estuvimos en Berlín, eso, lo más lejos que hemos estado en Berlín, hace 2000, no sé, con 21 era, no sé cuándo era. Fuimos con Thatchers y con la Regba, y estuve de puta madre, tocamos en el K19, sí. Es una ocupa allí en Berlín, y estuvo de puta madre, y estuvimos al principio pensando en atar otro vuelo también por ahí cerca en Hamburgo, ¿no? Pero al final nada, y bueno, nos tiramos 2-3 noches sin dormir y volver. pero bueno, el bolo de la hostia, ¿no? El bolo sí, estuvo sí. De puta madre, sí. Y bueno, hicimos muchas amistades y hoy por hoy perduran, ¿no? Sí, sí, no. Por ejemplo, la Regba son grandes amistades. Oye, pues, y... ¿pero qué ha sido de esa banda que no de repente...? Ahora están, bueno, en otro proyecto ahora. Están haciendo Moose, que es un poco más rollo glam y así. Y el compositor de esa banda, Jaime y así, son gente que tiene mucha... No, mucha escuela y son muy buena gente. Joder, yo creo que te va a molar. Que me molaba la Regba y si es verdad que ojo, ¿qué ha pasado con esta gente? ¿Que lo han dejado? Ahí siguen y pronto tendrás más información de ellos, yo creo. Eso es. Bueno, seguro que sale algo bueno de ahí. Sí, claro, sí, seguro. Ya seguro. Te llegará. Sí, vale. Sí. Vale, chicos, pues igual no os entretengo más. Está bien, yo creo que está bien. Un temita y despedimos. Sí. O despedimos y un temita y despedimos. Sí. Como quieras. La que da el nombre al disco, así, claro, puede ser. Yo no tengo yo puedo seguir aquí. Dale a. La que da el nombre al disco, así. La que da nombre al. Vale, sí, vamos a buscarla. A ver, y que eso, que no. Que no caiga la fiesta. Que no caiga. Muchas gracias por todo, Javi, y un puto placer, tío. Hombre, esto es un placer, es teneros aquí, aprovechando que vais a tocar esta tarde-noche y presentando este disco y la canción que da título, que se titula Gizatas Unetikat. Sí, Deshumanizados en castellano. Que queréis, ¿por qué le habéis puesto el título, este título al disco? Todo el rollo que tenemos ahora, ¿no? De móviles, redes sociales, inteligencia artificial y así... Que estamos como, ¿no? Pues lo que se dice, deshumanizados, ¿no? Sin contacto entre nosotros mismos, sin ayudar al que está al lado tuyo, solo mirando tu propio ombligo y eso es básicamente la historia. Y por el cierto, concepto del disco también, sí, ¿no? Un poco. Sí, sí. Por sí. Cierto, que sí. También habéis, está chula el dibujillo, la portada y tal, ¿quién os ha hecho? Es verdad, eso hay que hacer una mención. Lo hizo uno de Arrasate. Sí, Se llama... Él es Iván Galán, pero De Seguin se llama él, y se portó muy bien con nosotros y nos hizo también el diseño del disco y el de la gira del anterior disco también, y muy desinteresado y muy buena gente. Y el disco lo grabamos con Mikel Vives, ¿no? Sí. En Poca Studios, Poca Sound. Y el sello, y el disco ha salido con los sellos de Casete Cospena, que lo lleva Aricha 99 y Old Tower Staff, Rufo. Biriki Discac. Ah, vale, sí. Biriki Discac. Ha hecho un sello ahora, Biriki Discac. Ah, no sabía. Y es la tercera referencia. La tercera referencia de él. Ah, qué guay. Y un especial, ¿no? Reconocimiento, agradecimiento para ellos, para todos los que han participado en esto. A todos los que nos apoyan y están ahí. Pero qué guay, ¿no? Contar con gente en el entorno que se implica, ¿no? Que podéis tirar de ellos, que... Joder, eso está... La verdad que es un placer, la verdad. Y sin ellos no sería posible toda esta movida. Así que, joder, pues ahí tenéis el álbum, que yo creo que se puede conseguir fácil. Vosotros tenéis vuestras redes sociales y vuestras movidas. Y tanto Casete Coispena, como en la tienda de Rufo, como lo pueda mover él también. Y vamos, que ¿cuántas copias habéis hecho? 315 salieron... Y no sé qué. Alguna defectuosa que nos hemos quedado para rular a sitios así. Que alguna era para ti. ¿A mí defectuosa? No. A ver, es que luego eso. No, fue un pequeño golpe en lo que es en la carátula, ¿no? La carátula, sí. Ahora te iba a decir, no, el vinilo está bien, perfecto. Que te iba a decir que luego eso es objeto de coleccionista. Eso es. Sí. Con detalles. Puede ser. No, hay peña, yo a veces sigo una página y tal de. Adictos al vinilo, no sé cómo se llama. Bueno, igual te sale uno y te pone un disco que tiene la galleta como salida de su sitio o lo que sea, y eso parece ser que es la hostia, que eso es un ejemplar único, ¿no? Único. O una errata de no sé qué o tal. Así que el defectuoso para mí. Que el defectuoso también está. Eso tengo claro que te va a llegar, tú tranquilo que te va a llegar, Javi. Así que, joder, qué risas. Vale, pues. Nada, eso, que la enchufamos y si queréis añadir alguna cosita más, nada, saludos que, al... Que un puto placer y saludos a toda la chacurrada. El caso, Javi, por todo. ¿Por qué os pusisteis ese nombre? Pues al principio éramos los perros. Éramos los perros, porque tanto Hauber como Potras, que también era uno de los fundadores de la banda, todos teníamos perros, los tres. Pero luego nos enteramos que había la mítica banda de Valencia, Los Perros. Joder, y más que habrá. Y otra de Donosti. Y otra de Donosti también. Y de... el tema ese de, ¿no?, de que no fuera lo mismo, pues pusimos Chacurra, que oye. Y luego nos enteramos que había otra banda que se llamaba Chacurra también. Sí, ¿dónde? Eran de la zona de Donosti. O no igual sé. Eran de los de Donosti, eran Chacurra. Chacurra, eso es. O sea, y hace un par de meses nos enteramos que los cipayos les llaman Chacurra también, pero bueno. Nosotros somos de cuatro patas. De comer pienso y beber cerveza. Esos han pillado el nombre tarde. Esos han pillado el nombre tarde, ¿no? Vale, bueno, pues nada, chicos. Es que ricasco y nada, que sigáis dándole, que sigáis presentando el disco. A ver si os puedo ver en directo, joder. Estaría guay. Que me da... Ya nos verás, tranquilo. No, oye, hombre, a ver. Coincidiremos, seguramente. Llegamos en febrero, ¿es en dónde es el pueblo? ¿En lo de Garracha? En Arrabetxo. En Arrabetxo. En Alomén, no queda muy lejos, ¿no? Con Riff Trackers y con Agur, que es una banda a mí que me mola muchísimo. Agur saca un disco ahora, lo tienen ya. Sí, lo han sacado ya, está editado ya. Sí, pues bien, hay buena escena, hay buenas bandas, hay buen rollo, sí. Y ahí están Chacurrac también desde Arrasate presentando su disco. Nada, lo dicho, que vaya guay hoy el concierto, que te aguante la muñeca, que este hombre no beba demasiado. Que Javier, yo qué sé, que también, que les cuide. Que no rompa cuerdas, Javier, que no rompa cuerdas. Que les cuide a todos. Un placer, Javi. Es que ricasco, Javi, tío. Ricasco. Ahí, me cago en Dios. Volveré, supongo, que la semana que viene con otro programa desde aquí, desde Irola Irratia. De Asesino el Rock and Roll. Un saludo y a disfrutar. ¡Adeu! Artificialak inditzake gure lanak nola baituko ez dugu bat.